Y como les avisaba, teníamos entrevista. Del otro lado tenemos a uno de los precandidatos, ya que nos faltan poquitos días para las PASO. Él es el precandidato a presidente por el Partido Laboralista. Se llama Santiago Cuño. Y bueno, es una persona también que anda mucho en los medios de comunicación. Bienvenido a Radio La Minga, Santiago. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por el llamado. Soy candidato de un frente que es la lista 90B confederal del Movimiento Izquierda, Juventud y Dignidad, que es el frente que constituimos con Raúl Castells. Perfecto. Una gran persona, Raúl. ¿Cómo se hicieron para unir con Raúl, viniendo de caminos bastante dispares ustedes? Mirá, nos une obviamente el sueño de una patria libre, justa y soberana. Nos une la idea de la defensa de los sectores del trabajo y de las clases obreras, y fundamentalmente la honestidad y la transparencia. Así que no fue difícil sentarnos a confluir y llegar a 14 puntos que son la síntesis de lo que proponemos juntos para esta PASO, no importa el resultado que tengamos en la confrontación mutua con la que nos presentamos, pero tenemos claro 14 puntos que nos unieron y que hacen al sentir y sentimiento de la patria, con lo cual fue muy fácil, y yo estoy muy contento y muy orgulloso de compartir con alguien que tiene una vida franciscana, vive como dice como sí. Vive y piensa como vive y dice, así que la verdad que no fue para nada difícil. ¿Cómo están constituidos estos 14 puntos? Arrancá por el que quieras, por el que creas que es más conveniente, y ¿cómo crearon consenso para estos 14 puntos? Mira, yo soy confederado, con lo cual no soy republicano. Creo que la república es una asociación ilícita y un corset de saqueo para la patria de los argentinos que se impuso producto de una guerra de traiciones llamada Batalla de Caseros, donde un ejército portugués de mercenarios pagados con las garantías de las tierras de Entre Ríos y conducidos por Urquiza, quien después se arrepentiría de su traición y le mandaría dinero a Rosas en el exilio y pediría disculpas antes de morir, transformó la Argentina confederal, exitosa y llena de patriotas, en una Argentina oscura, sombría y republicana, que es un modelo de saqueo anglosajón, que nos puso a la merced de este orden de corrompimiento de los hombres públicos y las mujeres públicas, que ha tenido muchísimo más éxito en los últimos años de democracia moderna, que se venía sembrando y destruyendo a los argentinos en el enfrentamiento de fraticidas, pero que tiene su máxima exposición en este triste momento de la realidad argentina, donde la gente ya se da cuenta y percibe el agotamiento de este modelo y de los niveles de corrupción, y muchos deciden no participar y alejarse del sistema, ya no creen en la democracia republicana, no quieren ir a votar, saben que son todos lo mismo, que esto es una víbora bicéfala con dos cabezas de un mismo cuerpo, que se alternan en el poder para que nada cambie, que siempre el que pierde es el pueblo, que siempre el que paga es el pueblo y que siempre ganan los mismos. Por eso en este esquema donde nosotros le proponemos al pueblo argentino salir de la república, para salir de la república hay que transicionar, hay que atravesar un camino de transición, y para poder financiar esa transición en lo político hay que generar consensos. Y en lo económico, el Estado debe recuperar las riendas de la economía, que ha sido estatizada en las pérdidas y privatizada en las ganancias, con lo cual no tenemos salida en este esquema, y proponemos como punto primero la nacionalización del comercio exterior para que el gobierno tenga los instrumentos de ordenamiento para poder salir de esta estafa global y siniestra de saqueo a las economías provinciales. La maldita coparticipación federal, que es uno de los dos pilares de esta vergonzosa realidad argentina, le quita a las provincias sus autonomías y las transforma en simples empleadas de una capital federal de porteñismo berreta y siniestro, que ha transformado a la Argentina en un páramo. Hoy cualquiera que transita las rutas argentinas se da cuenta que no hay tránsito de mercaderías, que no se produce riqueza, que las provincias están agobiadas sin poder encontrar soluciones en la matrix de su problema de desarrollo, porque se los impide este modelo concentrador, unitario, expoliador y de transferencia de la renta. Después proponemos, por supuesto, la recuperación de la administración de los ejes centrales productivos, que YPF deje de ser una sociedad anónima para pasar a ser verdaderamente una empresa estatal, como en todos los países normales del mundo que tienen empresas estatales de petróleo, que son las que fijan las políticas de desarrollo. El caso de Brasil con Petrobras, por ejemplo, que es un país que no tenía petróleo continental, lo conquista por la vía offshore, y aún perdiendo su primer plataforma por completo, que se hundió, pudieron reconstruirla rápidamente y estar en la segunda etapa de explotación y producción petrolera autónoma, ya sin necesidad de importación, porque el Estado es el que regula las políticas y porque ningún privado hubiera hecho ese esfuerzo por el desarrollo de Brasil. No hace el Estado porque son los brasileros los que quieren desarrollarse. Vamos a recuperar los puertos, vamos a eliminar todos los consorcios portuarios que hoy saquean la Argentina, vamos a eliminar el sistema de concentración de granos a partir de las ocho hermanas y estos circuitos financieros que se quedan con la transpiración y el trabajo de los pequeños chacareros y productores que han tenido que ceder sus tierras de manera infame a aquellos que se las arrendan de manera vil para poder mantener monopolios y oligopolios en materia de cereales. Vamos a trabajar sobre la recuperación de la defensa nacional para rearmar de manera poderosa y sustentable a nuestras Fuerzas Armadas, porque no existe una patria que no se pueda defender, y la Argentina hoy está indefensa, está absolutamente a la intemperie en materia de poder planificar estrategias en materia de explotación de recursos naturales o la defensa de ellos. Tenemos un planteo de recuperar el ferrocarril que tiene que ver con la unión territorial e interconexión de las provincias, con un pensamiento geopolítico de acuerdo con Chile para una salida bioceánica. Tenemos pensado, obviamente, eliminar los impuestos distorsivos en los alimentos, que no exista más el IVA en los alimentos para el consumo. Y obviamente queremos la recuperación de toda la pequeña y mediana empresa para poder volver al aparato productivo secundario y no primario de ser una colonia, una triste factoría de exportación de insumos primarios, casi ya llegando a la carne salada como en el 1800. Con lo cual, tenemos un desafío en común. Esos 14 puntos más o menos descritos en esta síntesis son el eje de nuestro planteo como patriotas argentinos para recuperar el control del Estado y salir por la vía de la reforma de la Constitución de la República y devolverle a las provincias la administración de sus economías regionales, de sus impuestos, de su participación en las exportaciones e importaciones a través de los derechos de aduana, y queremos que las provincias puedan regionalizarse libremente, ejerzan su política comercial y económica libremente y puedan entonces, dentro de un orden confederal, ser quienes elijan al presidente por la vía del colegio electoral, eliminando el distrito único surgido de esa espantosa reforma de la Constitución del 95, que nos trajo tres presidentes unitarios, porteños y saqueadores, que fueron Macri, De la Rúa y el actual impresentable que está sentado en la Quinta Olivos. Santiago, aparte de estos puntos, últimamente se te vinculó mucho a Bukele por cómo lleva adelante su gobierno. ¿Qué tenés para decirnos sobre él? Ojalá pueda ser el Bukele argentino, ojalá pueda llevar adelante el proceso de transformación radical y profundo que Bukele llevó al Salvador. Después de 11 años de guerra civil y 35 años de mareros, en 4 años Nayib Bukele liberó El Salvador de la sangre, del robo, de la violación, de todo lo que significa ese oscuro y satánico grupo llamado mareros, y le devolvió la vida a los chicos que pueden transitar sus calles, y le devolvió a los comercios su libertad sin pagarle peaje a la mafia para poder abrir un comercio, le devolvió a los turistas la posibilidad de visitar las bellezas naturales de El Salvador o ir a hacer surf en la capital del surf, que es hoy El Salvador. Y la realidad es que lo hizo sin un solo tiro de balas de goma, ni balas de plomo, ni gases lacrimógenos, ni secuestros con Falcon Verde. Lo hizo en el marco de la ley. Esa ley se llama Ley de Excepción, y esa Ley de Excepción le permitió detener 64.000 mareros y a todos los políticos, fiscales y jueces involucrados con las maras y pagados con el dinero sucio y bañado de sangre que las maras tenían en su nómina para mantener impunidad. Así que creo profundamente en el mecanismo del Salvador, en lo que Nayib Bukele hizo por El Salvador. Yo estuve en El Salvador, vuelvo en pocos días a visitarlos en una política de intercambio permanente y de aprendizaje, y creo que en la Argentina se debe implementar la ley de excepción para combatir el narcotráfico, que es la fuente de corrupción y de delito hoy en la Argentina, que también tiene jueces comprados, fiscales comprados, diputados comprados, gobernadores comprados y financia campañas. No hace falta tener mucha memoria para acordarse de la efedrina y los aportes de cheque de los laboratorios vinculados a ese contrabando, que es un material utilizado para el corte de cocaína en la Argentina en la campaña de Cristina Kirchner. Santiago Cunio, gracias por la entrevista para Radio La Minga. Te deseamos la mejor de la suerte para este 12 de agosto. Y bueno, que siga esto. Hay que seguir con las propuestas y ser versátil en todo lo que es la política argentina. Te agradecemos mucho. Te pido solo cerrar con algo y pedirle a los cordobeses que tengan presente que hay que ir a votar, pero no ir a votar lo mismo. Que tienen que tener presente que no ir a votar es votar en primer lugar al que sale primero. El que se queda en su casa ya votó a la primer minoría que saque votos positivos. Vayan a empoderarnos, porque el 13 de agosto no se vota presidente, se vota aquellos que vamos a llegar al debate presidencial. Pongan a Cunio en el debate y van a tener un debate, por fin en la Argentina, de proyectos presidenciales. Vayan a acompañarnos, empodérennos para ir al debate y vean por fin un debate en la Argentina y no a los mismos chantas diciendo lo mismo de distinta manera para volver a cagarlos. Gracias, Santiago. Abrazo grande. Abrazo enorme. Gracias a vos.